Radio UPN Querétaro presenta. Estudiante, emprendedora, ama de casa, maestra, trabajadora, amiga, confidente, amable, comprensiva, cariñosa, pero sobre todo, mujer. Los pasos hacia el reconocimiento de la mujer son lentos, pero avanzan. Desde que nació la necesidad de establecer valores femeninos dentro de la sociedad, el papel de la mujer ha crecido, aunque lentamente, en todos sus sentidos. La mujer actual se hace respetar, valorar y ocupa ya espacios en la sociedad antes inimaginables. Es por eso que hoy hacemos esta pregunta. Para ti, ¿qué es ser mujer? Pues es un trabajo arduo tener todos estos roles y además no tienes mucho tiempo de descanso. El ser madre es una gran responsabilidad, ya que alguien depende de ti en todos los sentidos. Tienes que saber comportarte en toda situación y tener que saber resolver los problemas que se presenten. Son cosas impredecibles y tienes que actuar rápido. El ser estudiante es un compromiso, es ser constante y tener mucho gusto por aprender. El ser trabajadora es ser responsable también. Y el ser mujer es lo mejor que me ha pasado. Sinceramente me siento muy orgullosa de ser mujer, pues la mujer refleja belleza, fuerza, amor y un sinfín de cualidades. Sin duda, el nacimiento de mis hijas es uno de los acontecimientos más importantes de mi vida, pues es una responsabilidad muy grande que recompensa la posibilidad de verlas crecer y desarrollarse. Por otro lado, pues tener que desarrollarme como esposa, madre y estudiante es sin duda una labor muy difícil, pero se recompensa con la posibilidad de ver que tus hijas se sienten orgullosas de ti. Y pues ser mujer tiene mucho que dar y que decir. Así que simplemente a mí me gusta ser mujer. Para mí significa una lucha, amar, proteger. En lo personal, es maravilloso ser mujer, aunque casi siempre nos toca la carga pesada. Tenemos muchas ventajas y si a eso le sumamos el poder tener un bebé, es una experiencia maravillosa de sentir ese bebito en tu vientre. Es una emoción inexplicable, algo que solo como mujer lo puedes sentir. Ser mujer a mí me ha llenado de satisfacciones y si tuviera la oportunidad de elegir entre ser hombre y mujer, sin duda me quedaría siendo mujer, pues creo que como mujer vives experiencias y emociones que no se comparan con nada. Su nombre es mi madre. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.